Los Animales de Radio regresan este domingo, 18 de enero. No se pierda a Alejandro Marín y a Uribe DJ narrando las mejores historias de la música internacional en un horario perfecto. Animales de Radio. Solo en la X 103.9 FM y la xmasmusica.com. Gasolinas Muy Top en Primax. Porque nuestras gasolinas Corriente y Extra G-Prix cuentan con acreditación internacional Top Tier por sus aditivos de alta calidad que mejoran la potencia y ayudan a proteger tu motor. Lo más top para tu vehículo es tanquear con Primax. Primax, siempre más. Uf, ¿se imagina tener celu que venga con todos los juguetes? ¡En Claro! ¡Se le tiene! Estrena Xiaomi Redmi 15C 5G de 256 GB y lleva gratis audífonos 6 Play y speaker. ¡Lo mejor! Llévalo a un superprecio y a cuotas con tu factura Claro. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. ¡Claro! ¡Puedes todo! Válida el 15 de enero de 2026. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Hoy las mañanas vuelven a 2016. Hace 10 años, una de las canciones más importantes en nuestro radar era esta, y uno de los artistas que más había crecido durante los pasados 5 años o los años 5 años previos a ese 2016 era DJ Snake. Eso era Middle en las mañanas, abriendo esta hora de discos, información sobre tecnología, sobre cine, sobre cultura pop, sobre lo que está sucediendo en el mundo aquí en la X 103.9 FM. Vamos a hablar ahora de cómics, los cómics más caros de la historia. Superman sigue siendo el cómic más caro de la historia, Dirty. Mira, 15 millones de dólares. Se anunció. La primera, Action sí, Comics. Sí, señor. La primera. ¿Es Action o Detective Comics? No, Action. Que salía en 1938 por DC Comics. Action Comics, el número uno, contiene la primera aparición de Superman y ya se había vendido por 9 millones hace un año. Y resulta, yo no sabía esto, Alejo, que Nicolas Cage, el actor, es coleccionista. Ajá. Y él la había comprado en el cerrando la década de los 90. Se lo llevó para su casa. En el 2000 el cómic fue robado de su casa con otras piezas clave de colección. Permaneció desaparecido por más de una década. El ejemplar fue recuperado por la policía en el 2011 en un depósito del Valle de San Fernando, año en que volvió al mercado y superó por primera vez los 2 millones. Y como pues hemos visto, ya ha empezado aumentando y aumentando y aumentando, y en estos momentos se ha vendido por 15 millones. Alejo, tengo una pregunta, tú que sabes de cómics. ¿Qué es la calificación CGC? El cómic, se me olvidó. Bueno. Sí, no la recuerdo bien. Me tocaría buscarla. Pues tiene, sí, tiene la más alta de todas, 9.0. Y CGC Grading, sí, espérate, ya te voy a decir. Pop Culture Collectibles Grading. Grading Scales, Highly Accurate Industry Standard. CGC Comics. Es una escala de evaluación del estado de una revista. Va de la número 10 a la número 0,5. Entonces, muy bien, porque la conservación está en eso, Alejo, en 9.0. 9.0, entonces está en condición very fine, near mint. ¿Tú la tienes? Yo Action Comics, sí. No, ojalá. No, pues yo tengo una, creo que le regalé a Uribe una copia, una réplica. Que tú lo tienes, ¿dónde sale el perrito? Yo tengo una réplica. Bien, sí. Yo tengo una réplica de Action Comics. Sí. Compré tres, compré una y la enmarqué y la puse aquí en el estudio. Sí, ¿dónde sale Crypto? Esa es la que me diste. La que te di de Crypto es la primera vez que apareció Crypto. Ah, ok. Que es Polar. Sí, ahí aparece Polar por primera vez. ¿Cómo le acabo de ir a Polacho? Ayer terminó muy cansado. Sí, me dijo me que imagino. Ya se quería pensionar. Que no más. Que ya el trabajo. No es que le faltan semanas de cotización. En años perro. Pero, tan lindo. Pero bien, lo chistoso es que uno llega a trabajar hoy y desde la puerta hola Catalina, ¿y Polar? ¿Dónde está Polar? A nadie le importa cómo estoy yo, solo querían saber del muchacho. lo que pasa es que es complicado, es porque es que es chévere. Él es muy chévere, es muy precioso. Demasiado, mi nene. Ahora, hay mucho mimerío en él. Pero es que así son las instrucciones. Hay mucho mimerío en él y lo que estoy viendo es que es un mimerío que es suministrado por la humana. Pero obvio, sí, pero me di cuenta ya de cosas, Alejandro. ¿Qué te diste cuenta? Que ella lo manipula y lo engaña. Y lo engaña. Lo hace, le dice que botó la pelota y es mentira. Y él le hace la engañación. Él ve y empieza a buscar desesperado y después ella se ríe así, ja, ja, ja, es mentira. Y yo, ay, que es esa agresividad. Son nuestros juegos. Pero sí, yo soy muy consentidora con él. Es que es como que no con ella. Ayer Catalina me dijo que lo cargara y ella, y para él fue un momento tortuosísimo. Sufrió cada segundo. No. Miraba a Catalina como, ¿por qué me estás haciendo esto? Sí, es que no aguanto haciendo más. ¿Sí, por qué me estás haciendo? Yo, ¿quién es este señor? ¿Por qué me toca? Yo no quiero que me toque. Pero tú, pero le contigo, cogiste sí. Sí, las orejas y se fue por ahí. Ah, sí, yo lo drogué. Pues, se fue toda voluntad en fue él. Un masajito en las orejas que lo dejó. Ese masajito le gustó. Ese masajito sí le gustó un ratico. Pero en general él solo vive para Catalina. Ay, sí, lo amo. Él no tiene ojos sino para ella. Como la sigue. Y yo para él. Todo. Todo, mira, todo. Mira, debería traerlo ahí también. Pues sí. Bueno, nada, las copias que les regalé de Crypto hacen parte de otra revista, de otra Action Comics. Habría que mirar cuánto está costando esa. Pero pues $15 millones vale la primera Action Comics. Imagínate, tremendo. Tú con mucha plata, así desesperadamente enloquecedora, ¿pagarías sí eso? Sí. ¿Sí lo harías? Yo sí. Ok, bueno, si traes Yo pagaría por Amazing Adult Fantasy 15, por así se llama la revista. Ok. Fantasía Adulta Increíble número 15, que es la revista donde salió el Hombre Araña por primera vez. Ah, bueno. Una revista que combinaba un poquito como crimen, como historias de crimen y esas cosas que no salieron tan bien, no funcionaba muy bien, la iban a cerrar y se inventaron el Hombre Araña y estalló. Esa, me encantaría tener esa revista. Y pagaría lo que fuera. Pagaría lo que fuera. Mira, claro, plata, que sí. Dinero, muy bien. Y vamos ahora con una canción con la que cerró la última Superman. Es de Iggy Pop y se llama Punk Rocker. Yes, I am. En las mañanas de la X103.9. Iggy Pop, Punk Rocker. Con información importante para todos ustedes. Oye, Dayi, ¿estuviste lo que pasó estos días con Falcao y una historia sobre una transferencia que decían que le iba a cambiar todo? Claramente, se armó todo un ruido porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Uh-huh. Mm. Sí, señora, ya se aclaró. Y no era fútbol, es una transferencia, pero de plata. De transferir dinero, plata. Sí, imagínate. Okay. A ver. Resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos a Validale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, me piden plata por WhatsApp y la puedo pasar desde la misma aplicación. Sí, señora. Oh. Ahora transferir plata es muchísimo más fácil, es inmediato y además no tiene costo. Bueno, a probarlo entonces, la transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. DNA de Empire of the Sun en las mañanas de la X. Nuestra pregunta del día de hoy es cosas que se hablan con ChatGPT. ¿Qué tanto está hablando con ChatGPT? Vamos a nuestras conversaciones digitales a ver qué dicen allá nuestros miembros de la comunidad, la X103.9 FM, en arroba la X más música en Instagram y Threads. Cuéntenos ustedes qué tanto están hablando con ChatGPT. Por ahí, antes de comenzar, mi dieta digital, alcancé a ver un mensaje de alguien que me decía, yo trabajo con ChatGPT, hablo todo el día con él. Entonces, ok, pues aquellos que están trabajando también cuéntenos cómo les está yendo. Y bueno, vamos, Cata, Dayana, ¿qué dice la gente? Mira, Alberto dice, cualquier inteligencia artificial la utilizo de acuerdo al tema, solo para temas puntuales y por lo general 2 o 3 veces a la semana. Cintia dice, no he usado ChatGPT, solo en espacios académicos. Gustin dice, 0 pollitos, Julie, 0 pollitos. Veo que la gran mayoría dice que no. Y los que lo usan es solo como para cosas puntuales de trabajo, dicen que es una gran herramienta. Lo es, lo es. Sí. Es curioso que no la estén usando para trabajar. Ah, mira, They Call Me Ferris dice, la utilizo para mejorar el nivel de inglés 3 veces por semana. Oh, uy, buen qué uso. Bien. Sí. Un buen mecanismo ahí de aprendizaje. Sí, eso está chévere. Muy, muy bien, me parece muy bien. Es que hay que darle un camino. Hay que darle un camino útil. Sí, y por esos lados es chévere. Digamos, para aprender de gramática, cuando yo tengo dudas, yo le pregunto y, ahí sí. Y que por favor me dé ejemplos, que me explique mejor. Sí. Y es chévere. Por ese lado es chévere. Me ha ido claro. Bien. Con dudas gramaticales, de fonética y eso, excelente servicio, te cuento. Ayer tuvimos como noticia el tema, la razón por la cual nació esta pregunta fue porque una de las noticias importantes que reseñamos en nuestro programa es la unión entre Google y Apple para utilizar Gemini dentro del mejoramiento de Siri. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Van a vincularse, ellos dijeron que les funciona muchísimo mejor tener a Gemini como la fundación de los grandes modelos de lenguaje que van a utilizar para mejorar una herramienta que de por sí es muy pobre, ¿no? Es muy mala. Siri no ha cumplido las expectativas de la gente, no funciona bien, ¿no? Esto no es algo que digo yo, esto lo dicen los expertos en tecnología más importantes de Estados Unidos como Marques Brownlee. ¿No? Marques Brownlee dice que no hay nada peor que Siri como asistente de inteligencia artificial y que la promesa de inteligencia artificial que se presentó en el WWDC de junio del año pasado no cumplió las expectativas, no mejoró las condiciones de Siri y lo que se prometió no se logró cumplir. Entonces decía Marques ayer que una de las razones por las cuales Apple está metiéndose con Gemini es algo que me pareció muy interesante porque estableció un paralelo con los teléfonos Android y con la manera como Gemini está funcionando dentro de los teléfonos Android en estos momentos y cómo ese funcionamiento de Gemini en los teléfonos Android está superando totalmente el funcionamiento de los lenguajes como ChatGPT dentro del iPhone como tal. Y es que ya viéndose muy alcanzados con el asunto, aunque no creo que sea solo un tema de alcance, sino también de negociaciones y de muchas cosas más. Es decir, todo lo que estamos diciendo acá es más reduccionista que cualquier otra cosa, pero digamos que está informado por diferentes agentes o reporteros que conocen bien lo que está pasando en el mundo de la tecnología y esto que dice Brownlee es muy cierto y es que para que la gente no se vaya hacia el Android, para mantener a la gente dentro del ecosistema Apple, para que la gente no cambie al que va a ser su competidor, que dicen que va a ser el competidor más agresivo que ha tenido iPhone en mucho tiempo, que es el S26 Ultra, creo que se llama, han decidido unirse a Google, porque pues Google es la fundación y el sistema operativo de los teléfonos Android y si siguen perfeccionando el trabajo de los Large Language Models, de los modelos grandes de lenguaje dentro de sus dispositivos, hay muchas probabilidades de que con el tiempo la gente que está utilizando un iPhone se pase para Android, por lo que lo mejor que pueden hacer es unirse a su enemigo y así mantener a la gente dentro del ecosistema, Dirty. Sí, además desde mañana, Alejo, y también lo contábamos ayer y por eso también sale la pregunta, ChatGPT sale de WhatsApp, ellos tenían ahí su canal y uno podía pasar y charlar con ellos, pero ya se van, ya Meta los saca, obviamente, es extraño no tener solamente la inteligencia artificial de Meta, entonces ya empezaron a anunciar que si usted quiere chatear directamente, tiene que bajar la aplicación y que se despiden ya mañana de WhatsApp. Estas son las mañanas de la X, sigan opinando y contándonos qué tanto hablan con ChatGPT, si están trabajando con él, también cuéntenos en qué trabajan con ChatGPT en la X103.9 FM, la X más música.com. ¿Tengamos un nuevo embarazo? No. Antes que un nuevo disco. Es que ya serían cuatro. Yo no sé, yo siento que era siendo cómica. Está sobrepoblando el planeta. Porque lo dijo ayer, supongo que también muchas personas le preguntan por disco y todo el tiempo es común y normal. Ay, Rihanna, necesitamos un nuevo disco. Estaba entre los rumores de este concierto gratuito en Río. En Río, y estaba entre los nombres, y por ahí salió la teoría que tal vez ella sí se iba a presentar, y con eso un nuevo disco después de 10 años. Pero ne. Y no va a pasar. Más rápido tiene otro hijo, como decíamos. Y lo dijo, es que lo dijo ayer, que ay, un cuarto embarazo no estaría mal. ¿Tú qué piensas, Uri? ¡Ay, míralos! Acá están corriendo para todos lados. Ellos... Como... ¡Ay! Mira, ¿sí ves? Había uno enredadito. Sí, les gusta Rihanna. Y entendemos, porque sí. Es muy maternal ella. Claro, ven en ella una figura como que los puede cuidar mejor claro. Que yo. Y bien, hacen bien. Hacen bien. ¿Será que algún día me abandonen? No va a pasar. No, jamás. No va a suceder. Nunca. Okay. La de Mansion no la cambian. Yo lo veo, ¿tú te acuerdas en el Edward, el joven manos de tijeras? Sí. El creador de él, así, Vincent Price. Tú eres el Vincent Price. ¿De ellos? De ellos. Ok. Entonces, estábamos contando que Rihanna dijo ayer que tal un cuarto embarazo. Pues, hay gente que está hecha para eso, ¿no? Sí. Hay gente que, pues, le seguro gusta. Es muy maternal y está. Quiere tener una gran familia, lo está logrando. Equipo de fútbol. Sentimos, puede montar un equipo de fútbol, correcto. Tres. Falcao, el Independiente Rihanna, de Barbados. Ahí está. Yo solo doy ideas. Ya, si no las quieren coger. Jan, que le pongan Janfrey a este cuarto. Estaría muy pero bien. No había un Janfrey ya de no, Rihanna. Todos digo, son Janfreys. Pero yo, porque yo quiero. Ah, ya, ok. Es manifiesto. Muy bien, pues de pronto este puede ser. Ya, Paola. Bueno, resulta, Uri, que muchos apenas están llegando de sus vacaciones. Qué rico. Y no es fácil. Nunca es fácil llegar. Si no es fácil llegar de un puente, imagínate llegar de vacaciones largas. Entonces, ¿no? Cata trae consuelo. Okay. Y es como lidiar la tusa. Sí, tengo consejos desde la ciencia para superar la tusa por regresar al trabajo tras las vacaciones de inicio de año. Ah, bueno, es importante porque entonces ya está dejando claro que es un estudio científico. Sí, no es la ciencia hablando. Estos son factos. Exactamente. Primer facto. Asumir enero como un periodo de adaptación, no de máximo rendimiento. Hay gente que empieza el año con la voy a dar toda y me va a meter al gimnasio 8 horas al día y voy a empezar dieta y mejor dicho... No, despacito. No, todo el mundo llega con arrepentimientos. Un fade in, así, despacito. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ajá, okay, el segundo es cuidar el sueño antes que la productividad, porque claro, en vacaciones, pues el sueño tiende a desordenarse. Todo. Entonces, claro, usted tiene que ser productivo, sí, pero también tiene que encontrar sus momentos de descanso y sobre todo de un descanso reparador. No es que duermo media horita y ya estoy listo, no. Okay, muy bien. La tercera, reducir la carga mental en las primeras semanas, porque sí, asumir varias tareas exigentes de forma simultánea, pues incrementa la sensación de agobio. Y cuando usted viene de un estado de relajación y pasa de agobio de un día para el otro, pues no va a salir nada bien. Okay. Sí, aunque a ustedes no les pasa que muchas veces cuando se van de vacaciones llegan más cansados. Claro. Y más que, si uno viaja. Exacto, cuando se van de paseo o algo llegan descanso pocón. Uno tiene que tener unas vacaciones de las que vacaciones. Cambian de pronto, cambian de panorama o respiran otro aire o lo que sea, pero que descansen, descansen, sobre todo la gente que se va a turistear a algún lado. El descanso es lo que menos hay. No, uno le duelen los pies, las piernas, uno llega acabado. Mira, la gente que dice, por ejemplo, de vacaciones, vámonos para Disney. No. Ay, suerte quiero. Con eso, amigos. Yo tú nunca quisieras. Sí, yo en el colegio tal vez en algún momento soñé y después me lo pierdo sin falta. Creo que para tener una buena experiencia tienes que pagar mucho más. Ah, claro. Para ahorrarte filas. Uh-huh. El fast pass. Exacto. Entonces, mira, bueno, otro consejo. Retomar la interacción social como parte del proceso, porque claro, uno vuelve a compartir con los compañeros de trabajo. Ah, eso sí. Entonces tiene que volver a aguantarse el compañero cansón, tener paciencia. Ay, pero es tan difícil a veces. Ahora, lo que pasa es que siento que un elemento que une es el chisme. ¿Obvio? Pero el chisme desde la veracidad, no inventar. Ajá. Ya, uno pero uno cuenta. Siempre llega con, ¿y qué pasó estos días? Al que se quedó. Ay, se fue no, tal persona. No, esto. Terrible. Exacto, perfecto. Y el último es prestar atención a las señales de alerta. Si usted está desmotivado, tiene irritabilidad, constante bloqueo mental, problemas de sueño, tiene que ponerle mucha atención. Dicen que alrededor del 34% de los trabajadores, después de llegar de vacaciones de fin o de inicio de año, pues se han ausentado de sus labores por causas relacionadas con salud mental, como ansiedad, agotamiento emocional, y pues esto evidencia la magnitud de todo este problema. Te agradezco, mira, Catalina. ¿Viste? Cuánta ciencia aplicada también. Duré muchos meses investigando te esto. No, se nota. Es que se nota. Desde el 2024 estaba haciendo esto, te agradecemos. Y nosotros seguimos haciendo este recorrido por artistas menores de 21 años que han estado nominados a Mejor Artista porque se acercan los Grammy, y resulta que en el 2003 con 18 años estaba nominada Avril Lavigne, pero ese año le ganó Norah Jones. Y nunca ha ganado. No, incluso la vetaron porque ya después de esta premiación estuvo nominada 5 veces, no ganó ninguna, habló mal de los premios y la vetaron por un tiempo. Ahí está, complicated. Clásico con Ojalá Notes. Ay, qué gran canción, Out of Touch. Vamos a hablar de millones que no son nuestros. Y acá me da un poco de rabia porque, bueno, vamos a hablar de Mr. Beast. Sí. Una de las personas más ricas que siempre del mundo. Sonríe. Sonríe raro. No, siento que está pidiendo auxilio. Puede estar hablando ojos, de lo peor. Con los ojos. Pero siempre pide está auxilio, con cara de payaso. Pide auxilio. Okay, okay. Tenemos que leerle bien la pues sonrisa. Pues mira, él estuvo hablando. Uh-huh. Él es el youtuber con más seguidores del mundo, ¿no? Sí. Tiene 27 años. Su nombre real es Jimmy Donaldson. Uh-huh. Y pues obviamente ha tenido que crecer muchísimo en redes. Es pionero, es un animal en lo que hace. Y pues es uno de los mejores pagados del mundo y el autor del canal con más seguidores en el planeta. 600 millones de suscriptores en todas las plataformas. Es un imperio que vamos pues mucho más allá de los ingresos tradicionales por publicidad que tiene normalmente YouTube, impulsado por marcas propias, filantropía y un exitoso reality show que se estrenó justo esta semana. La revista Time, en febrero del año antepasado, declaró que sus ingresos anuales oscilaban entre los 600 y 700 millones de dólares. Okay. Mientras que Forbes, en 2025, ya actualiza un poco esta cifra y nos dice que en realidad son 85 millones de dólares. Uh-huh. Uh-huh. Digamos que estas cifras, besito. Él dice... No, espérate, es que creo que nos va a rabia a todos los mortales. Sí, porque él dice que las cifras no reflejan su realidad financiera cotidiana. Escuchemos. It's funny talking about my personal finances because no one ever believes anything I say. So, I mean, because they're like, you're a billionaire. I'm like, that's net worth. I have negative money right now. I'm borrowing money. That's how little money I have. Technically, everyone watching this video has more money than me. No. And their bank account, if you subtract the equity value of my company, which doesn't buy me McDonald's in the morning. Wake up, I just work mm-hmm. and I don't know, I'm just so busy working. I don't really think about my personal bank account, if that makes mm-hmm. sense. I'm just mm-hmm. laser focused on, you know, making the greatest videos possible and building the business as big as possible. Dice que no tiene plata en la cuenta. Claro, pero él sí dice una cosa que es muy real. Y es, una cosa es el net worth y otra cosa es el dinero real. Entonces tú, el net worth es el valor total de tus assets, ¿cierto? Uh-huh. Quitando deudas y quitando lo que se llaman liabilities, sí, en Estados Unidos. Y otra cosa es dinero real, que es lo que tienes contigo. En la lo cuenta. Que cargas. No tiene, tiene, claro. Están en ceros. Ahora, claro, yo tengo ahora, una pregunta. Ojo, tú puedes tener un net worth de 5 billones de dólares, pero eso es dinero que está en el éter, está en acciones, está en una cantidad de, sí, cosas, pero no está en tu bolsillo realmente, ¿no? Ahora, siento que en esta mesa está, existimos personas que sabemos ahorrar, uh-huh, y tenemos un contador, y el contador le debería decir, vea, ¿cómo es posible que a mí Mr. Beast me pida plata prestada porque no tiene para una hamburguesa? Yo cuadraría mis finanzas para que de cierta manera algo de eso, algo tiene que entrarle plata real. Pero mira que él también decía en una entrevista que la razón de que él diga que no tiene plata efectivo, es porque él dice que reinvierte prácticamente todo lo que gana en nuevos proyectos, es en producciones y negocios. Agarre un poquito de eso que reinvierte para usted, para la cuenta, es para sencillito. Comprarse una hamburguesa. ¡Una hamburguesa! Claro, aunque fíjate que, por ejemplo, en el caso de esas figuras que son públicas ya muy grandes, ¿cierto? Sí. Tener ese estatus también de figura tan gigantesca, en muchos casos hace que... O sea, ya no vayan a comer. Voy a poner un ejemplo súper tonto. Tú puedes ser Mr. Beast y entras a un McDonald's y no te cobran, porque eres Mr. Beast. Claro. ¿No? Entonces, hay cosas que pasan mucho... Ya no necesita, o sea, mejor dicho. A veces, gente que tiene un net worth tan grande, como decir billones de dólares, y es tan reconocida y popular, a veces ni siquiera necesita andar nada con dinero en efectivo, porque lo invitan a todo y lo llevan a todo. Pero eso me ofende. Pero que yo no contemplo estar sin efectivo. No, y porque de verdad, qué rico el... No sé... poder invitar a los amigos. Ahora, a mí me llega a pedir plata para una hamburguesa, yo le digo, está bien, pero me lo pagas en millones. O sea, ¿sabes? Claro, pero imagínate, entonces... Cada segundo... Exacto. Crece la deuda. Exacto. Tú eres Mr. Beast. Sí, señor. Y tú dices, Mr. Beast, en este punto, pues Mr. Beast tiene un management, obligatoriamente tiene un management, porque es una figura pública, sí, y claro, es una figura que mueve mucho dinero, así no la tenga en el bolsillo. Y tú le dices a tu manager, yo quisiera ir con todos mis amigos de la X a comer a algún lado. ¿Dónde quiere ir? Es. ¿Dónde quiere ir? No, yo quiero ir a Huachu Huachu, que es muy buen restaurante. No se preocupe. El manager llama a Huachu Huachu y dice, vamos, va a ir Mr. Beast. ¿Con quién viene? Va con 20 personas. Hágale, yo le cierro el restaurante o le cierro una sección. Venga. Es, sí, bueno, eso la es casa cierto. Invita. Es verdad, ¿no? Entiendo. Entonces, también pasa que... pues tienen un estilo de vida y un ciclo de management y de relaciones sociales que hace que no necesitan tener un peso en la billetera. Pero ¿cómo tampoco es que tienes una cuenta negativa? Por lo menos eso, hable con la misma persona que le paga el management, que le pague las cuentas. Es que una cosa es que pase, eso pasa a través de... juicioso. Pasa a través de entidades bancarias, pasa a través de fiducias, pasa a través de una cantidad de cosas, no pasa a través de una billetera, es que son formas muy diferentes de ver el dinero. Nunca veremos eso suceder. No. Y yo creo que ese es el mismo caso de Elon Musk. Estoy seguro que Elon Musk no sí tiene plata en compra, la billetera. Ese compra cosas así menudo. Pide hamburguesas y esas va a la cosas. Plaza. Sí, yo creo. Hacer mercado. Exacto, él va y compra en la plaza. Canzones. En el 7 de agosto. Millonarios canzones. Samantha Mumba con el Gotta Tell You. Y se están haciendo varios recorridos. Estamos haciendo recorridos por artistas menores de 21 que han estado nominados a Mejor Artista en la historia de los Grammy. También hemos hecho la tarea con discos que cumplen 20 años. Sí. Este año. Y también con el 2016, porque está en tendencia. Sí, la gente está volviendo, está hablando de nostalgia, canciones de 2016 están otra vez en altos puestos de los listados musicales. Hay un filtro en TikTok que nos contaba Alejo, que también está viral y que lo están utilizando millones de personas. Y la gente lo que dice básicamente es que 2026 es el nuevo 2016. Ahora, cuando hablan de filtros, no sé qué puede ser un filtro del 2016. Y es como color. Porque entiendo los 90 y entiendo los 80, pero 2016 es que más opaco, más vivo. No, es como hacia el morado. ¿Ah, sí? Sí, morado como con amarillo. Mira. Es extraño. Bueno, voy a buscarlo, sí, mucho. Vaya. ¿Tú qué estabas haciendo en el 2016 que recuerdes? Camellando. Dándole acá. Mira, te presento a Catalina. Catalina, entró. ¿Cómo estás? Yo entré en 2016. 2016, que, 2016 estábamos estrenando Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, de la película Trolls, ya. One Dance de Drake, sí. Es de ese año también. Hay algo chévere del 2016 que estaba analizando, y es que si bien ahorita todo se mueve muy por algoritmos, yo siento que en esa época era más como una experiencia colectiva. TikTok no estaba, existía. Estaba Snapchat. Los filtros de Snapchat. Exacto, entonces no era como que una canción se saltara por TikTok. Ya. Ese año fue el año que se ganó el Nobel Bob Dylan, el Nobel de Literatura. Claro, fue ese año. En 2016. Y acá tenemos una canción que fue número uno ese año. Aquí en la X, sí. Teníamos un conteo que se llamaba la 103 de la X, que es lo que ahora conocemos como The Best Of, sí. Lo hacía Alejandro Marín, y como canción número uno, la que más veces sonó en 103.9 FM en 2016, es esta de Chainsmokers, junto a Halsey, que además también estaban los dos pegadísimos, y crearon esto que se llama Closer, y que hoy recordamos en Mañanas X a las 10.29. Series en Mañanas X. Mira, series y series millennials. A ver, cuéntame. Yo no sé, no, seguramente tú no viste. Señora, no. Nickelodeon y Cartoon Network, tal vez Cartoon Network. Cartoon sí. Sí. Nickelodeon no tanto. Ahí los millennials crecimos viendo muchas series animadas que todavía hoy recordamos. Pero resulta que esto viene con una noticia trágica, porque Guy Moon, que es el compositor de las bandas sonoras y de los intros de series como Vaca y Pollito, como Johnny Bravo, como Danny Phantom, como Los Padrinos Mágicos. Ah, mira, yo... Falleció. ¡Ay! Son Los Padrinos Mágicos. Sí. Era muy buena. Muy bien. Sí. Ah, lo siento. O la de Vaca y Pollito. A mí me dicen Vaca, me dicen Pollito. Eran hermanos. Exactamente. Eso es lo que me acuerdo, sí. Falleció pues dejando muchas reacciones entre colegas, entre seguidores y fanáticos de la animación, quienes lo recordaron, porque pues dejó una huella muy grande en varias generaciones. A lo largo de su carrera trabajó sobre todo para series infantiles y juveniles de, como te decía, Nickelodeon y Cartoon Network. Y pues lo que dicen es que estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Los Ángeles. Él falleció ya hace unos días, a los 63 años, y pues ahí lo estábamos recordando también, rindiéndole un pequeño homenaje. ¿Y esa la veías tú? Claro que sí. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba más Vaca y Pollito y Johnny Bravo. Ah, bueno, Johnny Bravo sí vi. Que siempre era todo coqueto, era el hombre que no debe ser. Ah, no, de Cartoon era cobarde. Coraje, el perro cobarde. Tan bello. Muriel se llamaba la abuelita. Ah, eran buenas producciones. No, estaba muy bien, muy chévere. Bueno, no. Nos queda eso, nos queda la música y todo lo que hizo, así que... Sí. Vamos a irnos ahora con Kim. La canción es Somewhere Only We Know. Ustedes escuchan Mañanas X. Ellos son los 21 Pilots, Level of Concern. Hoy con nuestra pregunta del día, ¿qué tanto está usted hablando con ChatGPT al día? Porque pues están pasando cosas, ya hicimos un repaso sobre nuevas alianzas, también sobre el uso que se le está dando a ChatGPT y pues la usamos en algún momento. Sí, por ejemplo, Laura dice que solo lo utiliza para cosas de la universidad, como... ayuda con trabajos, que le ayuda a solucionar ciertas dudas. También no te hagan el trabajo. Sí, pero sí puede ayudar, por ejemplo, Si ya uno tiene su ensayito hecho, que le pidieron, corrige redacción y ortografía. Explícame, como tú le dices, explícame la de ortografía. Exactamente, sí. Okay, para aprender. Está bien. También están diciendo, creo que no nos han escuchado. Lánzalo, véndelo al aire. Bueno, de pronto sí, pero como el cambio no se ha dado porque dicen que hablan con Meta AI en WhatsApp para optimizar tiempos, ya les contamos que esto se va a cancelar. El ChatGPT queda Meta, queda la inteligencia artificial de ellos, pero sí sacan de los contactos, entre comillas, a ChatGPT. También dicen que muy poco realmente porque da respuestas un poco erradas o confusas o muy similares a otros, como ¿qué respuesta tan ingeniosa? Eres lo máximo. Si quieres te la puedo adaptar en un lenguaje más natural para redes o más técnico para un informe resaltando los puntos clave. Sí, cuando no hay un copy que ustedes vean, que lo hemos hablado también acá, como la radio no es solo música, es compañía. Cuando está el no y luego algo que sí es, es un copy de ChatGPT. ¡Oh, cállate, mira! Viajar no es divertido. Ahí, es interesante. Ahí ya. A ver, imagínate que alguien desde hace 30 años escriba así y está diciendo, no puede ser, ahora creen que soy yo una inteligencia artificial. Pero en general la gente está diciendo que no lo utiliza mucho, no, solo para trabajo. Bueno, ninguno nos ha contestado que lo tenga utilice. Una conversación. Exactamente. En medio de la soledad. Que me alegra. Hable con, sí, está bien. No existen. Exacto. No es ahora, mira, soy tan hipócrita porque sí, no está mal reconocerlo, porque sí, en algún momento he hablado de her y que yo sí caería en un amor así. ¿Sí, en serio? Sí, porque lo puedo pagar cuando quiera. Pero sin contacto, sin... No es necesario. Ay, no sé. Bueno, esa soy yo. Sí, veremos si algún día te casas con la inteligencia artificial. Porque tú dices así, apagar, silenciar, bloquear. No quiero saber de ti hoy, gracias. Y no vas a tener que volver el lunes. Hola, perdón. Hola, perdido. ¿Tú por qué no me escribí? Ay. Es que me quedé sin batería. Nos vamos con música nueva en minutos. Estará Cata acompañándolos con más canciones. Sí. Esto es Bruno Mars.